RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste, ex Petinari, de la localidad de Merlo, realizaron el martes 17 de noviembre una convocatoria en la fábrica ante una nueva amenaza de desalojo que disponía la restitución del inmueble al antiguo dueño Ricardo Gregory. Finalmente, la orden no se llevó a cabo y se espera que el Senado de la provincia sancione la expropiación definitiva. Escuchamos a Luis, trabajador de Acoplados del Oeste, la nueva cooperativa que se formó en estos meses de lucha. Bueno, novedades. Ahora tuvimos estas semanas audiencias con el juez del concurso y con la empresa, y bueno, tratando de mediar el juez del concurso, porque bueno, se nos complicó el tema de la otra media sanción que íbamos a tener de senadores. Habíamos tenido una reunión con Mariotto y estaría dando la garantía de que en noviembre sería la media sanción que nos faltaban senadores, pero bueno, como cambió todo el panorama con las elecciones, estamos ahí medio con apuro, porque en sí, bueno, todavía la gente de Petinari sigue insistiendo con los desalojos, o sea, sigue yendo a las fiscalías de Morón a hacernos denuncias penales por usurpación, bueno, y el juez de concurso está mediando para que no se desaloje a la cooperativa. Eso hubiese estado resuelto si hubiésemos tenido la otra media sanción, pero bueno, nos complicó un poco todo el tema de las elecciones. Ahora, bueno, estamos insistiendo, mandando mail a todos los senadores para ver si cuándo va a haber tratamiento de nuestra ley. Y bueno, lo único que sabemos hasta ahora es que después del 22 de noviembre recién va a haber sesión, y que tampoco estamos tranquilos de que, a ver, no sabemos en realidad si se va a tratar nuestra ley, pero bueno, ese es el apuro que tenemos y para tener más tranquilidad, ¿no? Porque ya por suerte estamos trabajando, somos 81 compañeros en planta trabajando, que ya por lo menos se están llevando un sueldo no de lo que estamos esperando, pero a medida que van pasando las semanas se va incrementando. Por eso también es el incentivo que tenemos, ¿no? De seguir defendiendo esto con uñas y dientes. Aparte que, bueno, que estamos gestionando distintos tipos de subsidios con el Ministerio de Trabajo, y bueno, la semana pasada tuvimos gente del Ministerio de Desarrollo Social también, que también nos dijeron que nos iban a aportar para lo que necesitábamos en maquinaria, para generar nuevos puestos de trabajo. La única complicación, la única traba que tenemos hasta ahora es que que definiría la quiebra recién va a ser hasta el año que viene, y lo que nos está complicando es el tema de que al no tener la otra media sanción, Petinari todavía puede seguir como molestándonos un poco. Así que bueno, esas por ahora son las novedades de ellas, esperando a ver cuándo hay sesión en el Senado de la provincia para a ver si ya con la otra media sanción ya no nos quedamos tranquilos. Salinas ya nos entrega la matrícula nacional, que ya es otro paso importante que nos dieron la noticia esta semana de que, bueno, un fiscal de acá de Morón le accedió a la orden de desalojo, pero bueno, como está después del concurso también mediando, que estamos llegando a algún tipo de negociación con Petinari, creemos que no va a correr eso, pero bueno, igual sea lo que sea, ya sabemos, los compañeros están dispuestos a todo para no perder su fuente de trabajo. Córdoba. Se realizó una nueva marcha de la gorra en la provincia de Córdoba el día miércoles 18 de noviembre por la tarde. La novena marcha de la gorra, que interpela al Estado provincial en contra del abuso policial como política de Estado, tuvo lugar en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Este año se calcula que alrededor de 25.000 personas, en su mayoría jóvenes de los barrios populares de la ciudad de Córdoba, marcharon por el centro, 5.000 personas más que el año pasado. Lucrecia, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, dialoga con la RNMA y nos cuenta cómo surgió la Marcha de la Gorra hace 9 años. La Marcha de la Gorra comienza en el año 2007 y éramos varias organizaciones que trabajamos con jóvenes, varios grupos de jóvenes. Pero bueno, los jóvenes y las jóvenes con los que trabajábamos empezaban a decirnos que no tenían ganas solamente de hacer talleres en relación a las políticas de seguridad, sino que tenían ganas de empezar a salir a la calle en una marcha que sea propia, que sea de ellos y de ellas. Y ahí nació esta posibilidad de empezar a marchar y de ponerle ese nombre que era el foco de todas nuestras discusiones en ese momento, y que sigue siendo, y que tenía que ver con la gorra. Y en ese momento En Córdoba se estaba dando también una discusión y un reclamo muy importante en relación a que Córdoba adhiera a la Ley Nacional 26061, que hasta el momento no lo había hecho, y se organizaban las organizaciones que trabajaban con niños y con niñas, organizaban caravanas y salían a marchar el 20 de noviembre. Y nos fuimos acoplando a esa movida, a la movida de los niños y de las niñas, y a plantear lo que pasaba con los jóvenes, y así un poco surgió la Marcha de la Gorra, que después empezó a ser cada vez más grande en relación a la participación, y que cada vez también se hicieron más visibles los casos de detenciones, de gatillo fácil. Entonces, en ese momento estaba, el personaje de Bloomberg estaba en todos los medios, y las políticas de tolerancia cero eran lo que se estaba proponiendo con el Instituto Manhattan, claro. Y demás. Entonces, un poco era, ese año se hizo un taller en Villa Libertador que se llamó ¿De qué seguridad estamos hablando? En el 2007, donde ahí nos encontramos con un montón de compañeros, inclusive gente de Carlos Paz, ¿no? Que empezábamos como, al menos nosotros empezábamos a encontrarnos con otros grupos de organizaciones y de jóvenes que estaban militando lo mismo. Y la verdad es que salir a la calle en ese momento fue un gran desafío, porque no tenía que ver con, al menos con lo que estábamos pensando desde los grupos de jóvenes. Pero fue esto que fue creciendo, y si bien las políticas de seguridad ahora no tienen a un personaje como Bloomberg, sí lo tienen a nuestro gobernador y al jefe de policía, que siguen teniendo en vigencia esto de la tolerancia cero, de identificar todo el tiempo quiénes son para ellos los delincuentes, en este caso seríamos nosotros en este momento para el gobernador, y año a año la verdad es que la gente se suma de a miles, así que esto es esto que estoy viendo acá, que es un montón de gente que llega, que se saluda, que se abraza. Así fueron todos estos años. San Francisco, provincia de Córdoba. La localidad de San Francisco también tuvo su Marcha de la Gorra en concordancia con la de Córdoba capital. Hablamos con Alberto y Romina y ambos nos cuentan cómo se llevó a cabo la marcha en San Francisco. Unas 200 personas, muchos pibes de secundario, de algunas organizaciones, Somos Viento, Murga de Estación, Descocido del Mate, Centro Estudiante de San Martín, del Terciario, Innombrables del Parque, hicimos un combo, estuvimos trabajando durante 4 o 5 semanas, hemos llegado a algunos acuerdos, pero bueno, hoy estamos marchando en contra del código de falta, hoy llamado el código de convivencia. Contentos, con la participación, como decía Alberto, hay participación de muchas organizaciones, y también vemos muchos docentes, algunos docentes que se han comprometido, y trabajadores de la educación que están hoy acá acompañando y apoyando la Marcha de la Gorra, y pibes, chicos que están ahí informándose. Fue una de las tareas también poder acercarles información a ellos, poder laburar en los barrios, en las escuelas, y llegó el momento que estamos saliendo ya para el centro cívico. La ciudad de Río Cuarto tampoco se quedó afuera de la Marcha de la Gorra y 1.500 personas se manifestaron en contra del abuso policial. Hablamos con María de la comisión organizadora de la localidad cordobesa y esto nos relata cómo se realizó la marcha una vez finalizada la misma. Río Cuarto tiene el 10% de la población de Córdoba capital. El año pasado marchamos 1.000 personas. Este año estamos suponiendo que son unas 1.500. Yo la verdad que para los cálculos soy malísima, pero eso es lo que dicen los que saben contar en términos de cantidad de cuadras. Nosotros partimos desde la Plaza Central y luego nos dirigimos hacia la UR9 y ahí entregamos un petitorio donde se leyó. Esa parte tuvo bastante arenga, porque es el lugar que más moviliza, porque ahí se producen las detenciones y los abusos aquí en la ciudad. Luego entregamos un segundo petitorio en la municipalidad y finalizamos en tribunales con un tercer petitorio, para luego dirigirnos nuevamente a esa Plaza Central, donde se dio lugar a los documentos, que fue uno consensuado por las organizaciones, uno de los pibes, un testimonio de un pibe y un testimonio de la mamá, que su hijo fue... víctima de gatillo fácil, Álvarez Arandón, de la ciudad de La Baulalle. En Villa María, la movilización se suspendió por cuestiones climáticas. Hablamos con Manuel, de la Comisión Organizadora Local de la Marcha de la Gorra, y esto nos dice. Este iba a ser el cuarto año, en realidad, que se iba a desarrollar la marcha en Villa María. Bueno, quisimos intentar replicar el mismo día en Córdoba, porque nos parecía importante lograr que se mostrara cierta unión en todas las marchas, que todos iban a realizar el día de hoy, pero parece que el clima nos jugó un poco en contra y preferimos pasar la fecha. Sí, tenemos pensado pasarla para el lunes 23, así nos da tiempo para intensificar también la comunicación de la marcha, intentar llegar a más barrios. La verdad que es una marcha que hace años intentamos realizar desde distintas organizaciones y personas independientes, y es medio complicado con una falta de organizaciones grandes, como se puede haber en Córdoba, pero hace lo que se puede. En gran medida la vaca, que es los vecinos autoconvocados contra el abuso policial, que fue la primera organización que se encargó de hablar, acompañar a los vecinos en la justicia o ante la policía, lo que llevó a una necesidad de replicar la marcha de Córdoba para visibilizar la gran cantidad de pibes que eran detenidos arbitrariamente en el barrio céntrico. Acá, no sé si muchos conocen Villa María, tenemos la particularidad de vivir entre cuatro bulevares en la zona céntrica, y lo que queda por fuera de esos cuatro bulevares ya pasa a ser como una zona que la policía cuida que no haya un paso de la gente, pareciera, como una cierta frontera. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires, Los Toldos. Se aprobó una ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de 300 metros de la zona periurbana en el partido de General Viamonte. Margot Goicochea, integrante del Foro Ambiental de Los Toldos, se expresó al respecto. Ya es ley los 300 metros que pone límite, ¿no? Y esperemos que se cumplan a rajatabla. No es mucho, porque nosotros habíamos pedido de principio 1000 y después entre luchas y, bueno, y discusiones y demostrar, se llegó a los 500, pero finalmente decidieron por 300. Nosotros a lo largo de tanto tiempo hemos venido demostrando que ese lugar de exclusión se pueden hacer otras cosas y también intensivas. Acá han venido ingenieros a demostrarlo, se han hecho talleres, la última charla la dio el ingeniero Eduardo Cerdá, el cual tiene experiencias que se invitó a que fueran a verlas, de muchísimas hectáreas sembradas sin agroquímicos. Entonces, la prueba está, que no se quiera hacer es otra cosa. Pero antes, no hace muchos años, las periferias estaban, no había agrotóxicos. Había pequeños tambos, había chacras donde se sembraba de todo y sin contaminar, donde había enormes montes frutales, bueno, de todo, sandía, zapallo, lo que quisieras. Además, el INTA en el 2013 envió un proyecto donde habla de precisamente de esas zonas para hacer agroecología. En muchos lugares ya lo están poniendo en práctica. Goicochea expresó que la gente del pueblo es consciente de lo que ocurre con los agrotóxicos y la fumigación indiscriminada. La gente tiene claro qué es lo que está pasando. De hecho, sabemos la cantidad de gente enferma. Mismo los médicos, algunos médicos pediatras saben cómo han variado las patologías de los chicos que se han mudado a barrios periféricos. Los chicos de las escuelas del campo también, los problemas que tienen. Así que la gente tiene conciencia, muchas veces por ahí no sale directamente a pelearla conjuntamente con nosotros, aunque nos apoyan todos. De hecho, ahora que salieron estos 300 metros, toda la gente firmó una petición, por lo menos para avalar que se haya sancionado la ordenanza. Es decir, que los vecinos tienen conciencia, por supuesto. Varios integrantes del foro ambiental se hicieron análisis y se encontraron hasta 3 agrotóxicos en sangre. Nosotros nos hemos hecho análisis el año pasado y los 9 compañeros todos tenemos agroquímicos mínimo 3 agroquímicos en sangre. Así que la situación es bastante delicada. Sabemos que esos agroquímicos van pasando de generación en generación y no se sabe en qué termina. Buenos Aires. Se realizó en la legislatura de la ciudad una audiencia pública por el proyecto de ley que cede gratuitamente inmuebles a la Iglesia Católica Argentina. El proyecto fue aprobado en primer término por 47 diputados. César Rosenstein, de la coalición Argentina por un Estado Laico, dijo que el proyecto de ley viola la Constitución de la ciudad. Este proyecto de ley viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza la educación pública, laica y gratuita. Viola la ley de ética pública, que manda a que los funcionarios de la ciudad, incluyendo los legisladores y legisladoras, protejan y conserven el patrimonio de la ciudad. Mal podría protegerse y conservar el patrimonio de la ciudad cuando se ceden 19 inmuebles del gobierno de la ciudad, 19 inmuebles públicos, al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, para que como único objeto esos inmuebles van a poder tener uso de practicar religión y educación religiosa. El proyecto de ley también permite que el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, incumpla con la ley de creación del instituto, que por supuesto que da como objetivo y como objeto para la utilización de los inmuebles la creación y la construcción de vivienda social. 6 de los 19 inmuebles que se están cediendo son del IBC y se los están desafectando del seno del IBC para donarlos al arzobispado. Entonces, en una ciudad de Buenos Aires en la que nuestros chicos y chicas no tienen vacante en la escuela pública, le estamos dando terrenos a la iglesia para la educación privada. En una ciudad de Buenos Aires en la que vivimos una emergencia habitacional declarada, Vox Populi, estamos cediendo 6 terrenos al Instituto de Vivienda de la Ciudad y desafectándolos para la construcción de vivienda social al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires para que ahí sigan profesando su religión. Nosotros en CAEL, la Coalición Argentina por un Estado Laico, respetamos todas las religiones, pero creemos que el Estado tiene un mandato constitucional de no inmiscuirse en cuestiones religiosas, y cederle terrenos a un solo culto, eso además viola la igualdad religiosa, porque una sola vez una comunidad judía pidió el permiso, el uso precario, por 5 años a la legislatura, un inmueble por 5 años, y se lo negaron. Y mientras que ahora a la Iglesia Católica le regalan gratuitamente y de por vida 19 inmuebles. Rosenstein dijo que desde CAEL realizarán acciones judiciales. Tenemos en cocción una acción de amparo que presentaremos en el Foro Contencioso Administrativo de la Ciudad con los fundamentos y los argumentos que acabo de mencionar, y también una acción declarativa en constitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia. Si bien son complementarias ambas acciones judiciales, cada uno tiene un objeto distinto. El objeto de la acción declarativa en constitucionalidad es simplemente que el Tribunal Superior de Justicia, que es la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, por así decirlo, declare inconstitucional la ley, con lo cual es una manera de anularla. Mientras que el amparo, uno presenta un amparo en primera instancia ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, pidiendo una medida cautelar para que el Ejecutivo no le ceda en el momento, no vaya al escribano general de la ciudad, no vaya al registro de propiedad inmueble a cederle los terrenos hasta tanto no se sustancie el fondo, que el fondo es de nuevo la inconstitucionalidad de la ley. Analía Más, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, dijo que el proyecto viola el carácter laico de la ciudad. La FARC-LGBT se ha manifestado públicamente en contra de esta propuesta, expresando que esta entrega es contraria a los principios de un Estado laico y nos ofende más aún por tratarse de una institución que llama una guerra de Dios contra nuestros derechos y dice que son un plan del demonio, que se opone a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, que boicotea la educación sexual en las escuelas y la difusión de métodos anticonceptivos y de prevención del VIH, que nos trata como personas enfermas, que dice que nuestra familia sea una desviación de la naturaleza y tantas otras injurias que todavía hoy debemos escuchar. El año pasado, Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata, se refirió a nosotros y nosotras, utilizando su púlpito, como abominaciones amparadas por las leyes. Así debemos recordar que la Iglesia Católica no solo se ha opuesto a leyes históricas, como la del matrimonio civil, el voto femenino y el divorcio, sino que recientemente se ha opuesto a leyes tales como la del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de reproducción humana asistida,